Continuamos, La Venganza Será Terrible, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Había un tipo allá en el siglo XIX, Guillermo Enrique Olbers, era un astrónomo, que es el autor de lo que se llama La Paradoja de Olbers, y que viene como una reacción ante la idea de un universo infinito en espacio e infinito en número de estrellas. Entonces, Olbers dijo, si el universo fuera infinito, y si pudiéramos admitir que en promedio, más o menos, está lleno de estrellas distribuidas por todas partes, más o menos igual, aunque no es del todo cierto esto, pero bueno, supongamos que se compensa el infinito con otra en el infinito, imagínense. Entonces, él dijo, lugar, el espacio infinito contendría un número infinito de estrellas. Y se podrá objetar que, bueno, estas estrellas quizá no iluminarían tanto porque, como se sabe, la luz disminuye su intensidad en relación con el cuadrado de la distancia. Pero Olbers dijo, no, vamos a dividir el universo desde nuestro sistema solar como si estuviera compuesto por cáscaras de cebolla, una sobre otra. Entonces, supongamos que en la primera hay un número determinado de estrellas que producen mucha luz. En la segunda, las estrellas producirán menos luz, pero en la misma proporción serán más numerosas. Exactamente en la misma. Exactamente. O sea, es una cuenta que es paréntesis, un tercio al cuadrado. Estás dando un noveno de la luz que dabas, pero sí, hay nueve veces más estrellas. Está bien, está bien. En la segunda cáscara, en la anterior. Y así en cada una. De manera que si las estrellas son infinitas, la luz que tendríamos que recibir también sería infinita. Y el cielo no luciría como luce ahora, sino como un sol ardiente e insoportable. Habría infinita luz provocada por infinitas fuentes luminosas que, aunque decrecen en distancia, aumentan en número. Muy bien, algunos podrán objetar, bueno, hay nubes de polvo que tapan esa luz. Bueno, dirá otro, esas nubes también pueden calentarse, claro, y ellas mismas ser emisoras de tanta luz como reciben, etc. Hasta que apareció otro tipo que dijo, es que puede ser infinito y sin embargo no recibir nosotros toda la luz. Y ese tipo era Hubble, que dijo que el universo estaba en perpetua expansión. Primero dijo, las estrellas se están alejando de nosotros, lo cual es cierto. Pero después descubrió que ese alejamiento no era porque las estrellas se iban, sino porque el universo todo se expandía. Y entonces empezó a calcular que el alejamiento aparente de estas estrellas era más rápido cuanto más lejos estaban de nosotros. Y tan era así que calculó también, no él, sino los que vinieron después, que después de una distancia determinada, que podríamos mencionar incluso como el universo observable, no observable a simple vista, sino hasta incluso conjeturable, después de una cierta distancia, las estrellas se alejaban tan rápidamente que no podíamos tener noticias de ellas, porque ya se alejaban a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y entonces la luz que estas estrellas emitían, por más que fuera una luz infinita, de infinitas estrellas, no iba a llegar nunca a nosotros, porque se alejaba más rápido de lo que la luz podía regresar hacia nosotros. Y nunca íbamos a tener noticia de ese universo. No importa si existía o no existía y cómo era, no lo íbamos a saber nunca. Y tal vez, esto es una noticia melancólica, sí, ¿no? Sí, es dura, sí, sí. Condenarse, no digo a la soledad, pero al desconocimiento de la mayor parte de lo existente. Pero tal vez, si no existiera esta expansión, este alejamiento, desde luego hay otras teorías, ¿no? Estoy manejando teorías funcionales a una metáfora que viene ahora. Si no existiera este alejamiento, no podríamos soportarla demasiado. Y quizá la existencia humana contiene una porción de olvido, que no otra cosa, es una estrella que se aleja hacia regiones de las que nunca tendremos noticias. Digo, si no existiera esa porción de olvido, esa expansión, ese alejamiento, ese corrimiento al rojo de las personas que se van, tanta luz nos haría insoportable la vida. Así que es triste el olvido, pero indispensable para no arder en tanta luz, ¿no? Y es de en sí mismo es divino en el sentido de la teología. Digo, fíjese que en otra cosa que ese resplandor es aquello que define no solamente digamos en nuestra religión, sino en el islamismo, como el resplandor de la cara de Alá. Y además, el resplandor que mata. El resplandor que mata. Y otra cosa más, hay luces que llegan cuando ya la fuente que la produce ha muerto. Claro que sí. Es como dice un valsecito por ahí, es la luz de una estrella que ya se hace. Digo todo esto porque comienzan las clases. Pero, ¿qué tiene que ver, señor? ¿Se va a hablar de esto en las aulas? En las clases, sino el universo, concepto y objeto, el sistema solar, objeto y concepto, el sol, etcétera, etcétera. ¿Cómo le enseñaban el sistema solar a usted? Dibujaban un redondel y luego otros redondeles. Y decían, este es el sol, sí. Lo decían con una liviandad y un autoritarismo insoportable. Este es el sol, decía la maestra, un redondel. Y uno no puede creer, ¿qué va a ser el sol? Es un redondel de porquería que usted acaba de hacer, señorita. Ni siquiera es el cero. Todo redondo. Claro. Hablando de redondeles. Sí. Ahora, ¿y trazaba la órbita la señorita también? Trazaba las correspondientes órbitas y nos enseñaba toda clase de conocimientos erróneos, con las cuales todavía venimos arrastrando. Porque a usted no le hacían hacer la maqueta del sistema solar, ahora se hacen las maquetas. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Justamente, el tema de hoy es maquetas escolares. Maquetas escolares. Sí, sí. Porque hay incluso una parte importante de la pedagogía mundial, ¿señor?, que se opone a toda maqueta, y más todavía a toda maqueta. Toda maqueta es una maqueta en el fondo, digámoslo de una vez. ¿De qué hacen maquetas ustedes? Estamos con el profesor Filmus, sí, ministro de Educación. ¿Cómo le va, doctor Filmus? ¿Qué y dice? Senador también, para colmo. ¿Por qué van a prohibir las maquetas, Filmus? ¿No le da vergüenza? Sí. ¿A usted le gustaría? ¿A usted le gustaría que le prohibieran la maqueta? No es que queremos prohibir las maquetas. Ah, lo hacen contra su voluntad. Lo hacen aún no queriendo. Claro, como tantas cosas. Sino que pedimos que se mantengan escalas constantes en una misma maqueta. Usted no puede tener una escala 1.64 para un edificio y 1.33 para un auto que corresponde tiene a la razón, misma maqueta. Como los juguetes de los niños, claro, donde te le compra un autito y un garage. ¿Quién le va a comprar un garaje de juguete? Pero como quiera que sea, el auto no entra. No entra. Ocurre mucho con los aviones para nenes pequeños. ¿Tiene aviones para nenes pequeños? Sí. ¿Aviones pequeños para nenes? Que trae el avión y el piloto es una cabeza gigantesca. Y bueno, señor. Que el niño encaja. Claro, muy distinto el caso del Airbus 340. Claro, que la cabeza. ¿Y cómo le hace entrar eso a usted? En la cabeza, si me permite la redundancia, sí, al niño, si me la vuelve a permitir. Porque también trabajamos con los chicos mientras, por ejemplo, no se dan cuenta. No, mientras hacemos la maqueta del barrio, trabajamos el tema de las dimensiones, de las escalas. La cuarta dimensión, claro. Hacen maquetas del barrio en donde vive el niño, por ejemplo. Claro, ¿verdad? El niño, por ejemplo. ¿A qué tamaño? ¿Uno a uno? No. No, en general. Así ya está hecha, de Es 1.80 o una cosa así. Más o menos, sí. ¿Qué otras maquetas realizan ustedes para la ilustración popular. Por ejemplo, de relieve hacemos la Argentina. La Argentina, ahí está. Un corte. ¿Sí? Un corte de ruta. No. Hacemos un corte. La Argentina, por ejemplo, desde la costa atlántica sí. hasta la cordillera de los Andes. Sí, es una cosa. Claro, sí. Tomamos, por ejemplo, la Patagonia. Sí. ¿No? Y hacemos maqueta de eso. Tiene que calcular la elevación del terreno. Ah, y dibuja las montañas así, que ponerle la Aconcagua es así. Claro, la hace con 10 centímetros la Aconcagua. Claro, sí. La Sierra de los Padres. ¿Sabe cómo se hace la Aconcagua? Que yo la hice. ¿Cómo? ¿Cómo se hace la Aconcagua? Sí. No. Con una cajita de... Con miga de pan. No, lo hace una cajita de remedios de algo, de la gota de arena. Pero de este modo empieza la automedicación. ¿Eh? Claro, claro. Va a comprar una caja de remedios para hacer la Aconcagua y después con las píldoras y las, te la zumba para adentro y el día de mañana ahí lo tenés. Y la engaña a la madre y le dice, me tocó el Everest, mamá, esta semana. No, y usted... con un rollo de papel higiénico. Las cosas que yo he hecho con rollos de papel higiénico. Bueno. Desde el telescopio de Galileo ¿sí? hasta... Da mucho para telescopio. Hasta otro telescopio. El de Monte Palomar. En realidad no hago otra cosa que telescopios con el papel higiénico. Hay que sacarle primero el papel higiénico, ¿no? Sí, pero lo que usa para este caso, para la Aconcagua, es el papel, no el rollo. El papel. ¿Y qué hago con el rollo? Ya sé, sí. Un telescopio. Un catalejo. Bueno, hacer. Puede también usar el rollo como reemplazo de la caja de remedios. Entonces hace bollos de papel higiénico. Ajá, todo el tiempo. Y después rompe la guía de telefónica. También, sí. Sí, sí, así. Sí, como Tibor. Como Hércules. En pequeños papeles. Sí. Cortados, digamos. Una página sí. le saca 10 papeles, 10 papelitos. Sí. Mm. Y eso los va pegando, superponiendo, para hacer una especie de superficie regular. Y así es el Aconcagua. Y pues yo he estado... ¿Le queda barro? Te juro que no había escrito ni, una piso, ni un solo abonado. Había no, una, después lo pinta. Había una piedra que decía, ¿dónde tú puedes ir? Pero la tapamos. Después lo pinta de marrón, gris y blanco. Y claro, ese no color del Aconcagua. Nada. Los clásicos colores sí. Aconcagüicos. Y sí. Y cuando llega a la llanura... Sí. En caso de que se extienda hacia la pampa, yerba. Ah, usted dice que, claro. Con la... Claro. Qué después lindo. De haberse tomado los medicamentos. Ya el pibe. Hizo un flash. Una buena capa de pegamento. Sí. Para completarla. ¿Y qué gana uno con eso? Y arroja la yerba sobre ese pegamento. Y es notable, ¿no? Y le queda, pero la pampa exacta, le diría. Sí, sí, la verdad que sí, es estado. Sí. La pampa no es gran cosa, ¿no, profesor Filmus? Es fácil de hacer el maquete. Es fácil de hacer. Claro. Tenemos un país muy fácil. Sí. No, lo difícil es que cuando usted hace la pampa, enseguida, no sé por qué, le viene pegado el alambrado. Bueno, yo se lo voy ¿cómo a explicar? El alambrado? Sí. A desalambrar, a desalambrar. Entonces, ahí tiene que cortar palitos con los escarbadientes. Sí. De un escarbadiente usted saca... Pero ¿no es peligroso para los niños andar con tijeras, el alambre de cuchillos, púa. Pegamentos, medicamentos, sí. Bueno, pero etcétera, y guías de teléfono? Asistido por sus padres, sus tutores, su padre. Maestro. ¿Cómo asistido por el padre? Yo como maestra... Me ¿Ah, usted es maestra? Sí, soy maestra. ¿Cómo le va? Aquí donde me ve soy maestra. Sí, y directora. Sí. Si veo que un niño es asistido por el padre, le pongo redondamente un 2. Claro. No, ¿por qué un 2 y no un 1? Bueno, porque yo regalo notas. Claro. No, el padre le asiste para que no se corte con un alambre, con la tijera... para esas cosas, la jeringa, claro. Le corta las cosas, los elementos. Y con respecto, profesor Filmus, a los trabajos manuales, ¿hasta qué edad un niño debe hacer trabajos manuales en el colegio? Porque llega un momento ya casi a punto de recibirse de abogado, claro. En que da no sé qué mandarle a hacer molinete con un palo, un alambre, un papel, practicó, un fideo. Claro. No, pero el trabajo manual... Sí, qué lindo. Gana complejidad. ¿Ah, sí? Allá por el me imagino lo que no harán en quinto año de la facultad. Sí, claro. Sí. Entonces ya después las maquetas son más complejas. Por ejemplo, podría ser Chichen Itza. ¿Chichen Itza? Es maqueta. Con su correspondiente cenote. Sí, cenote. Sí. Entonces ahí sí tiene que estar con modelos de los manuales, con imágenes. No, claro. Es ahí es mucho más riguroso. Con razón hay tan pocos abogados. Y si con razón se escribieron los abogados más, no lo hacen, señor. ¿Cómo me acaba de decir usted que eso ya cuando tiene una gran habilidad manual? No, lo sé. Manuel. Siendo adolescentes, le digo, no todavía abogados. Eso se hace en el secundario. Un abogado es como un adolescente, vamos. Sí. ¿Y no hay eso abogados adolescentes? No, no se puede. Se reciben rápido. Sí, ¿cómo no? Dice, señor juez. Los mayores no nos comprenden. No, pero el abogado... Justicia. Usted tiene que terminar primero secundario. ¿En serio? Ajá, explíquemelo bien, profesor Filmus. Presenta el certificado... Primero de... secundario, ¿no? Nada de jardín infante, nada. No, no, eso sí. Directamente lo primero es secundario. Sí, claro. Después veremos. Ya grande, ya a los 20, 21, ¿sí? Lo ponemos en la salita rosa. No, tiene que hacer todos los ciclos. Jardín infante, preescolar, el primario, secundario. Sí. Y ahí puede recién ingresar a la carrera de Derecho. ¿Y ahí qué clase de molinetes... o cinturones claro, con paquetes de cigarrillos le hacen hacer? No, ya en la carrera no, tiene que leerse el Código Civil, el Código Penal. ¿Y no pueden romper el Código Civil y el Código Penal, y hacerle a Cucagua, pegarlo con pegamento y hacer toda una Aconcagua? No hay, no hay mucho porque yo trabajo. Abogado no haría otra cosa. Y, claro. Que Aconcaguas con el libro de Llambías. No hay mucho trabajo manual, me parece. Entonces, yo lo quería acorralar aquí. Ahí está, Filmus. Profesor Filmus. Mucho bla bla, pero con la mano no hacemos nada. Discúlpeme, ¿no? No, no, con una mano lleva la otra. Es que quien eligió derecho es porque ha renunciado a su mano izquierda. En el uso más... Sí, con esta mano le pegué a mi hermano. A lo banáusico, como dirían los primeros, ¿no? A trabajar con sus manos. Un abogado con callos... es sospechoso. Sí, así como lo es un albañil sin ellos. Sí, claro. Cuando te para la policía, primero te pregunta de qué trabajas y después te toca las manos. No, señor, ¿qué le va a leer las trabaja? Manos? Abogado. Demasiado rugosa. Parece que usted todavía... No, los trabajos manuales se hacen en la escuela. Además es interdisciplinario en general, ¿eh? Ajá, sí, mi colegio era muy exigente con el trabajo manual. Nos daban, por ejemplo, a veces, ¿no? Ponele 60, 70 kilos de hierro, ajá, hierro fundido. Sí, sí. Una 60. Fragua, claro, carbón de piedra, un martillo, un flor de martillo, un yunque. Un yunque, claro. Y decía, bueno, vamos a hacer una puerta, una puerta cancel para el colegio. Claro. Pero señor... colegio peronista, una puerta de hierro. Así, tiene, que llamar, tiene que llamar a licitación. No, no, era lo seguimos, digamos, eso, los chicos, en ese entonces éramos muy hacendosos. Claro. Mira, carreta, es... una carreta, vamos a hacer una carreta. Pero eso... ¿Cómo? Es... ¿Para qué? Bueno, pues cuando hay la fiesta de la tradición, claro. ¿En qué vamos a ir? ¿En un Mini Cooper? No, señor, una carreta. Entonces, la hacíamos los alumnos, entre 3-4 alumnos, hacíamos la carreta. Uno hacía una rueda, otro hacía otra, y otro las varas y otro el caballo. Qué raro. A mí en el primario me hicieron hacer una vez de carreta, pero para un acto, pero con cartón las ruedas y las íbamos girando desde adentro. Como con una manijita. ¡Qué vivos! Escondidos. Y recitábamos ese poema que dice, rueda la carreta, traca, traca, tra. ¡Ah, qué inmortal obra! Va por el camino hacia Tucumán. Tucumán. Los bueyes cansados. Hasta Tucutrá. Sí. No hay cosa que rime menos con Tucumán que traca, traca, traca. Los bueyes Alcatraz cansados no quieren ir. Andar. Sí, fíjese, ir rueda la carreta, traca, traca, traca, rueda la carreta rumbo a Alcatraz. No, pero hay que celebrarle el Día de la Independencia. Alcatraz. Que no fue declarada en Alcatraz. Claro, pues estaban presos. No, pero señor, fue en Tucumán. A mí me encantan las películas donde... presos escapan de Alcatraz. Dicen que nadie se escapaba, sin embargo, de 10 películas que yo he visto, en Alcatraz, 10 escapaban. Lo dejaron entrar a sí mismo y se pudrió todo. Sí. Ese tipo se va siempre. Es que lo único interesante para contar de una prisión donde no se escapa nadie es que se escapa alguien. Claro, de la casita de Tucumán no se escapaba nadie, por ejemplo. No. La casa histórica de Tucumán. Se ofende en Tucumán si dice la casa. ¿Y cómo hacía la casa de Tucumán? Con un repulgue de empanadas en la puerta, ¿vio? Sí, es muy difícil hacer la columna. No, esa. Para el albañil que lo hizo, dicen que murió loco. Junto con el que hizo el Golden Gate de San Francisco. Sí. Lástima que con entrando a la casita de Tucumán no se puede pasar al otro lado de la bahía, no, pero bueno. Tampoco hay bahía, de manera que eso revela la gran inteligencia de nuestros arquitectos. Y se revela recorriendo el Gran Buenos Aires. No, en las maquetas, sí, en muchas maquetas se hace la casa de Tucumán. Ya viene hecha en algunas revistas para... Ya, yo compraba a veces el Villique en otras revistas y venía, ¿no? La línea de puntos, y había un dibujito en el ángulo, dice, modelo terminado. Sí. Y a mí no me salía, pero ni parecido. Parece una foto de un restaurante, claro. Me salían todos achatados, como si los hubiera pisado. Además vio que cuando usted tiene que poner la lengüeta adentro... ¡Ay, con cuántos recuerdos! Porque todo eso viene con lengüetas y ranuras. Es cierto. Dígamelo a mí, profesor Fimo. ¿De acuerdo? Entonces, lengüetas y ranuras, recuerdo esa película. Un libro de lectura era. Sí. Cuando lo va a encajar, le queda... ¡Lengüeta! Sí, ra. Le queda un frunce. Bueno, sí, también. Ese era el de segundo grado. Dos. Y hay que empujar, pero con firmeza. Sí. Porque si no es inútil. Como en Alcatraz. Y una vez que entró, la dobla. Ah, bueno. Sí, sí. Y ya doblada se mantiene. Apenas la tiene doblada sobre la superficie, digamos, posterior. Sí, le pone pegamento. La pega. El mismo pegamento que usaba para hacer la pampa húmeda, ¿se acuerda? Sí. ¿Dónde está el pegamento que yo dejé aquí después de hacer la pampa húmeda? Ah, está lleno de hierba, que tengo la lengüeta adentro y doblada. Y se me sale. No, alguien se la tiene que tener a veces, porque... Ah, sí, me han dicho. Claro, sosténemela. Si no se le sale de un lado, sostiene de un lado y se le sale del otro. Claro, es la vieja historia de las casitas de Tucumán. De niño yo hice el ejercicio de hacer siamés a la casa de Tucumán y el cabildo. Ah, como si quedaran una al lado misma, de la otra. No, atrás. El fondo de una... No hubiera sido mala idea poner todos los monumentos históricos en forma contigua y liberar para visitarlos y que nuestro fervor patriótico no tenga tanto intervalo. Claro, y quedaba algo, bueno, ahí son líneas arquitectónicas similares. Sí, más o menos. Quien habla de un cabildo, especialmente si uno lo hace de papel. Sí. Y sí, también cambió tanto el cabildo. Lo que pasa es que era amarillo y el otro era blanca. ¿De qué color era el verdadero cabildo? Amarillito. Amarillito. ¿Y ahora por qué lo pintan de blanco? Mm. ¿Y dónde están las tres arcadas que faltan de cada lado? Las tiene Marcelo Torcuato. Comentando, como su nombre le indica. El papá de Marcelo. Sí, sí, el papá. Ahora, igual el cabildo que vemos hoy no es... No. Lo habían tirado totalmente abajo y después se hicieron... Le sacaron la torre, igual que a Boquita, se la volvieron a poner. Sí, la pusieron, todo. Le digo que es más auténtico el que está en San Luis, que es una réplica de aquel, es cierto. Tenemos acá en Buenos Aires. Pero ahí no pasó nada. Como el hacha de Rivadavia, ¿no? Primero le cambiaron el mango y después el filo. Sí. Bueno, profesor Filmus, y usted mismo en sus ratos libres no hace... maquetas. Ah, pues, algún troqueladito de congreso. Debo confesar que me gusta hacer maquetas. Sí. Ajá. Maquetas. ¿Es lo mismo la maqueta que el, digamos, el juguete plástico desarmable, como podríamos decir? ¿Cómo se llamaban eso? El ladrillo, el Lego. El mil ladrillo, no, el otro, el de los muñecos con las patas abiertas. ¿Cuál es? El Playmobil. Sí. Ah, pero no tiene las patas abiertas, el mío tenía las patas cerradas. Las cerró. Ah, no, porque el que compré yo era con caballo para montar. Ah, sí, como eso sí. ¿Cómo se iba a montar si no le abría... No le abría las piernas al muñeco. Claro. Una vez me vendieron algunos, sí, así con las patas cerradas, y se... Quedaron de pie. Lo fui a ver al doctor Ávila Pena, sí, que me solucionó el problema. Bueno, eso también en el colegio se pueden armar, ¿o a usted le parece que no? Que deben prohibirse. No, claro que sí. Deben prohibirse. No, digo que no. Usted habla mucho, pero siempre prohíbe todo. No, sí. ¿Qué prohibir? ¿Cómo acaba de prohibir... El Playmobil. Y el Mecano y el Cerebro Mágico. El Mecano en el zar de Rusia. Sí, Mecano en el zar de Rusia. Digo, el Playmobil sirve quizás para evocar algunos roles de la sociedad, Rolex, oficios y ese tipo de cosas, pero se los ve todos muy iguales a los seres humanos. A los seres humanos sí, en general, en la calle sí. No. El Playmobil no tanto. Por el gorrito sobre todo. Tiene la misma carita, le puede cambiar nada más el pelito. Sí. Ah, qué lindo. Veo que hay pelito morocho, pelito marrón, pelito para la sí. Sí. Eso ya es la clase de anatomía, ¿no? Sí. No es clase de anatomía. Hay pelitos marrones, pelitos rubios. Es la clase de los indios que sacan cabelleras, por ejemplo. No, pero bueno, ¿usted da la clase así? Sí, yo saco cabelleras de todos los niños. Bueno, ahí los Playmobil tienen sobre todo variantes en los objetos. Y es verdad que usted ha prohibido el Simulcop, el papel de calcar. Sí, señor. Y todo lo que sea una trampa, verdaderamente. Pero no es una trampa. Claro que es una trampa. Yo como maestro no permito nada calcado. Tiene que ser todo dibujado con la habilidad natural del niño. Los mapas, inclusive. Los mapas, el mapa de la República Argentina, nada de calcarlo, lo quiero así. A mano limpia, señor. Pero ¿cómo se va a hacer de memoria la Argentina? ¿Puede hacerlo? Ah, ¿cómo? Más o menos. Y bueno, payo. Ahí está. ¿Cómo hace, por ejemplo, la mayoría de los chicos se olvida de la península Valdés? Cuando llega a la península Valdés, yo la tengo hace acá, recta. La península Valdés parece una nariz. Sí, dos. Así. O la hace muy arriba por Bahía Blanca o muy abajo. En ese caso, es una península un poco obscena. La verdad que se solía decir, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor Filmus. Por favor, faltaba más. ¿Alguna, ya que empiezan ahora las clases, sí. ¿Alguna noticia sobre la canasta, cómo se llama, la canasta de útiles? Sí, la canasta estudiantil, sí. La canasta escolar. ¿Cuánto va a costar la canasta escolar? Y la canasta básica... 10.000 pesos, dice la oposición. No, pero ¿qué 10.000? La oposición dice que 10.000 pesos y el gobierno, 2. 2 pesos. Bueno, hagamos un promedio, no entre esas cifras. 1.000 pesos. Son 5.001. No, no compro. No, estamos haciendo una canasta básica sí. Que consta de goma. Ah. Si todavía no escribimos nada, pero ya empezamos a borrar, doctor Filmus, Lápiz negro. Gracias. Sí. No, lápiz negro, no lápiz negro. Ajá. Lápiz negro... Otra lápiz más. Rojo. Han importado muchísimos lápices de Japón. Sí, exactamente. Lo cual muestra para éxito. Regalar a los niños. Sí. Sí, algunos son de allí, pero... Bueno, ¿cuánto pesa una canasta de esta? Pero no importa cuánto pesa. ¿Cómo? ¿No va a mandar un niño con una canasta de 40 kilos? Terminan doblado. Un niño de 5 años arrastrándola así... Y nunca llegará ingeniero ese modo. El niño ya no arrastra nada. El niño contemporáneo. No más. Tiene mochila con rueditas. O esclavos, si no, que le llevan las cosas. Usted sabe que soy la única persona del país que no tiene una valija con rueditas. Sí, ya vi su valija. Soy el único que lleva la valija. Somos dos y nos vale cero puertos. Y todos los demás las hacen rodar con gran estrépito. Sí, y tranquilos. Yo, discreto. La llevo en perfecto silencio. Pero qué discreto si viene rengueando y bufando. Sí, claro. ¿Qué quiere que ponga? Que le ponga maldiciendo mi suerte. Será de Dios. ¿Por qué no se compra una con rueditas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene valijas con rueditas? Tengo valija con rueditas. ¿Quién es el doctor Filmus? Está en todas estas cosas. Está en todas estas cosas. Ahora vendo valijas con rueditas. Y están de las que usted inclina... ¿Inclina o qué? Inclina la valija y le quedan 2 rueditas. Ah, sí, sí. O las que tiene 4 y la empuja. Y la reempuja, efectivamente. Esa es muy linda. ¿Con luces y en esa adelante? No, esa... Palizas. Básico, ¿no? Con ¿cuál es la mejor, doctor Filmus? Esta. Me parece... Sí, siempre está narcisista. Te porque, ojo, que si usted se compra la de 4... Sí. La de 4 rueditas. Sí, no, claro. Necesita una superficie lisa. Para donde no puede ir, si usted vive en San Telmo, por ejemplo. ¿Con patones no hay? Ah, sí. Por los adoquinados, no puede ir con esa valija con ruedita. ¿Ah, no? Y para ahí no le va a servir. Y conviene... ¿Y cómo... ¿dónde se tiene que poner uno? ¿Atrás de la valija y la empuja o adelante y tira de ella? De la atención, valija. ¿No? Es importante esto. Puede... como le guste en general, ¿eh? No. En general, la mayoría de la gente tira. No. El argentino más no de tirar. Estoy de acuerdo. No, el argentino es más de reempujar. No, es más de tirar. Sí. Es más de tirar. Y aprovechar el envión y justamente la inclinación para que usted entiende, ¿no? No, pero sí, vamos, le digo que lo que más sale... Vaya mañana, si quiere, vamos al aeropuerto de Ezeiza. Ay, claro. ¿Y hacemos... ¿Y por qué no me muestra alguna valija? A ver, ábramela. Mire esta. Ábrame esta, a ver. Esa, mire, doble fondo. Es como, sí, doble fondo. Tiene bolsillos que usted... Pero ¿cuánto papel acá adentro? ¿Para qué usa tanto papel? Todo arrugado para hacer volcán. Es que yo daba clases de manualidades. Ah, se nota, qué notable, ¿no? Y ahora lo usamos para rellenar. Igual, usted tiene dos modalidades de valija. La valija rígida. Claro. Y la valija... la valija laxa. Sí, sí, laxa, flexible. Valija Arturo y la valija Armando, claro. Y está ahora la semi-rígida. Ah, dígamelo a mí. Bueno. Que tiene el canto rígido. Sí, sí, sí, estamos al tanto perfectamente. Bueno. Y los costados blandos. Sí. Justamente. Como dijo Sigfrido y Armando. Y llegado hasta tu casa. Entonces eso permite... ¿Qué permite? ¿Qué? No muchos importa. Beneficios. Una adaptación del, más del equipaje. Más niño al mundo. Que sí, lo al niño, al mundo, al clima incluso. Bueno. Sí. ¿Qué hora es? Es la hora indicada. Es la hora indicada para, para que suene el timbre, sí, que indica el recreo. Del recreo. Doctor, una última pregunta. Por favor. ¿Es cierto que se van a abolir los recreos para que termine tanta francachela ahí en el está. Colegio? No se van a... Sí, lo dicho. No, espere, abolición que no, de los recreos. ¿Y a usted le parece bonito? Lo acaba de decir el doctor Filmus. Sí, no, dije que se... Abolamos los recreos. Claro. ¿O van a conseguir auspiciantes para los recreos? No, ¿cómo auspiciantes? En a mí me lo dijeron. El segundo recreo es un... La gentileza. Gentileza de campanas, campanela. Ya no hay más campanas, señor. No hay campanas en los colegios. ¿En serio? Se las robaron todas, señor. Para vender el bronce. Claro. ¿Cómo no hay campanas? ¿Cómo indican el recreo? ¿A los gritos? Timbre. Y el maestro, ¡tring! ¿Quién es? Dice, claro, se toca el timbre. Un timbre listo. Ahora, en muchas escuelas se están acoplando los recreos. Utilizamos esto, ¿no? ¿Cómo? Para que se reproduzcan todos. En vez de dos cortos, hacen uno largo. Ah, sí, sí. Porque... Dos cosas buenas en una mala. Incluso el primer año es todo de recreo. Sí, sí. No de ese modo. O sea, tampoco se puede cobrar recreos retroactivos. No, ah, sí, sí. A mí me están debiendo tanto recreo. No, por ejemplo, a media mañana hacemos un recreo más largo. Claro, especialmente para el turno tarde. Sí. Vienen a la mañana solo para el recreo y se van. Porque los chicos no pueden empezar un juego que ya si no les terminaba claro, el recreo. Claro, por ejemplo, empiezan a jugar al pase inglés. Pasen... A los 5 minutos, uno echa 4 o 5 pases y los demás se quedan con la sangre en el ojo. Un niño rico, claro. Por lo menos un par de horas. No, un par de horas no. Al take juega. Hay un recreo. El largo es de 20 minutos. Bueno, gracias, doctor. Discúlpeme, pero se hace muy tarde. Sí, me tengo que ir a hacer usted quiere seguir hablando, pero nosotros tenemos que... Usted tiene muchos empleos, pero nosotros no. Bueno. Vamos a hacer una pausa y vamos a repartir papel viejo. Sí, para las Concaguas nuevas. Para hacer maquetas de la Conquija. Con permiso, soy el Tango. Pausa.